¿Sabe? Hay temas que a veces todavía algunos cristianos parecen no haber comprendido bien o no haber alcanzado a entenderlos completamente bien y sobre todo que no se aplican bien en la vida cristiana. Y esto provoca acciones o reacciones y actitudes y comportamientos equivocados, erróneos. Y en lugar de poder pararnos con una actitud de victoria frente a algunas circunstancias, por no aplicar bien o no haber aprendido bien lo que la propia palabra dice, nos vemos con los brazos caídos, nos vemos caer en el pesimismo, en el negativismo, en la derrota. Pues hay muchas cosas que podrían provocar esto, y de hecho para mucha gente le provoca este tipo de actitud, pero no para nosotros que estamos en Cristo. Estamos expuestos a las mismas circunstancias y situaciones que las demás personas, pero usted y yo contamos con un recurso inigualable, que es la presencia de Dios en nuestra vida, que es la palabra de Dios que nos guía, guía nuestra vida para poder pararnos como victoriosos, con actitud de vencedores, no porque seamos superhéroes, supermujeres o superhombres que lo pueden todo, por el contrario, el que lo puede todo es nuestro Señor, en quien confiamos y a quien le dimos nuestra propia vida. Por eso podemos tener certeza y seguridad de que aunque las circunstancias alrededor sean duras o difíciles y se abatan sobre nosotros, podemos tener actitudes victoriosos, efectivamente. Uno de estos temas tienen que ver con las aflicciones, con los problemas, con las dificultades. No es difícil todavía encontrar por allí algunos cristianos que suponen e imaginan que nunca debieran tener problemas, que para ellos porque están en Cristo entonces los problemas se acabaron. Debiera yo como pastor también hacer una reflexión porque quizás tengamos que asumir alguna responsabilidad los pastores en el sentido que probablemente no lo hemos enseñado suficientemente bien, o hemos estado dando una idea que no corresponde a la palabra de Dios. Pero nunca el mensaje debiera ser, venga a Cristo y sus problemas se terminan y usted nunca más tiene problemas. Por supuesto, usted ya habrá comprobado que no es así, ¿no es cierto? Pero todavía pareciera haber allí algunos cristianos que entonces cuando pasan por tiempos de aflicción o el tiempo de la adversidad viene sobre sus vidas, no reaccionan de manera correcta. Se niegan, reniegan de eso, y si no terminan cayendo en pesimismo, en negativismo, y en rebeldía con Dios, ¿no es cierto? ¿Y por qué esto a mí? Si yo soy fiel, siempre te he servido, yo no merezco esto. Bueno, actitudes humanas, y es comprensible en algún punto, pero nuestra fe debe hacer que podamos tener una clara comprensión de qué significa la aflicción para aquellos que estamos en Cristo. Sabe, en definitiva, las aflicciones en tu vida y en la mía son una oportunidad, oportunidad para comprobar cuánto te ama el Señor y cuán poderoso es tu Dios. En esa aflicción Él está velando por ti y va a revelarte su amor en cuidado, en misericordia, en sostén, en protección, en darte la victoria, y va a revelarte y a manifestarte su poder. Nada ni nadie pueden contra el poder de Dios. Por lo cual, ni aun sufriendo ataques de las tinieblas, Él es doblegado. Por el contrario, Él es el vencedor. Y se parará delante tuyo y a tu costado y atrás y te guardará y te protegerá, por lo cual tus enemigos se la tendrán que ver antes con él que contigo mismo. Y sus fuerzas serán tus fuerzas y entonces son ilimitadas. Y su sabiduría va a venir a tu mente para guiar tus pensamientos y tus comportamientos, para ya no negar ni renegar de las aflicciones, sino estar con la expectativa de ver cómo Dios te va a dar esa victoria, de cómo Él mientras tanto te está sosteniendo y vos sentís que Él te fortalece, que Él estás en sus manos, que está Él al lado tuyo, que das un paso y Él ya lo había dado antes, que Él nunca te deja ni te abandona. Así que estas son las aflicciones también en nuestra vida. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, no solo en este aspecto, en este pasaje, sino en tantos pasajes, ¿no es cierto? Vaya, la Biblia tiene infinidad de expresiones de cómo el pueblo de Dios ha sufrido, cómo los cristianos sufren, y aún cómo el propio Hijo de Dios sufrió aflicción tremenda, profunda. Él también sabe acerca de esto. Pero entonces podemos ir al pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y versículo 33. Allí el Señor estaba hablando con sus discípulos, les estaba explicando acerca de los próximos aconteceres. Tienen que ver básicamente con su propio sacrificio, su propia entrega. Él estaba diciendo también: yo voy a padecer, voy a sufrir aflicción, terrible aflicción, pero lo voy a hacer. Lo voy a saber soportar con la ayuda que el Padre me va a dar, porque confío en el Padre, creo en el Padre, conozco al Padre, Él me va a sostener y me va a hacer victorioso. Y vaya que pasó aflicción. Fue llevado a la cruz y muerto allí, como sabemos. Pero el Padre le exaltó sobre la aflicción, resucitó al tercer día, venció la aflicción, dejó atrás la aflicción. Y mientras tanto el Padre lo sostuvo, lo exaltó, le reveló toda su gloria, le demostró cuánto le amaba. Recuerde cuando el Señor Jesús fue bautizado al inicio de su ministerio, se abrieron los cielos, cielos abiertos, y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y eso se verificó durante toda la vida de Jesús aquí en la tierra. Mucho más ese amor se manifestó cuando Él estuvo en aflicción. Y el poder de Dios se manifestó en la aflicción, dándole la victoria. Ese mismo amor, ese mismo poder es lo que Dios va a revelarte. Te va a revelar, te va a alcanzar efectivamente toda vez que vos también estés en algún grado de aflicción. Por eso son oportunidades. Dice este pasaje que entonces Jesús compartía con sus discípulos acerca de estos últimos acontecimientos y entonces finalizó diciendo esto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Cristo hay paz, en el Señor hay paz. Y para tener paz en el corazón, si Jesús es paz, lo tenés que tener en tu corazón, no fuera. No es suficiente saber acerca de Jesús, tener a veces alguna imagen de Jesús. No. Jesús es paz. Si vos querés paz dentro de tu ser, tenés que tener a Jesús dentro de tu ser. Porque Él trajo paz. En el mundo, dijo Él, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tres cosas destacan este texto, tres cosas. Dos de ellas son cosas inalterables, no se pueden cambiar. Una de ellas es condicional. La primera que se destaca es: en el mundo aflicción tendréis. Es una categórica afirmación. Y Jesús no estaba haciendo nada novedoso, solo estaba reafirmando lo que viene aconteciendo en la historia de la humanidad. Que es que hay aflicción, en el mundo hay aflicción, entre los seres humanos hay aflicción, hay padecimientos, hay dolor, hay tristeza, hay enfermedades, hay angustias, hay aflicción. Pero lo estaba afirmando como una realidad que alcanza a todos los seres humanos. Y Él se lo estaba diciendo a sus propios discípulos, por lo cual ningún cristiano tendría que suponer que porque es cristiano no lo alcance la aflicción. Jesús está enseñando, la palabra de Dios enseña que hay aflicción y alcanza a aquellos que somos cristianos también. Así que este es el primer punto. La aflicción en la vida de las personas viene a causa, en algunos casos, a causa del pecado en el mundo. ¿Sabe? Los seres humanos no hemos sido creados por Dios para la aflicción. ¿No hemos sido creados por Dios para eso? Por el contrario, cuando Dios creó al ser humano, lo creó para que viviera en perfecta armonía y en perfecta paz con Él y disfrutara de toda la creación que puso a su servicio, al servicio del hombre y de la mujer, para que se unieran en matrimonio, hombre y mujer, para que tuvieran hijos, fructificaran, disfrutaran de esas bendiciones, para que aquello que hacían con sus manos prosperara y diera fruto y con eso pudieran sostenerse y estar agradecidos a Dios por todo eso y etcétera, etcétera. No había aflicción, no había enfermedad, no había dolor, no había tristeza. Todo vino a causa del pecado. Cuando vino el pecado, entró la aflicción al mundo y porque todavía el mundo está en pecado, hay aflicción en el mundo. Pero un día usted y yo seremos quitados de este mundo y llevados a la eternidad con Dios, por lo cual ya no habrá más presencia del pecado, por lo cual tampoco habrá más llanto, ni tristeza, ni clamor, ni aflicción, ni dolor, como dice en el libro de Apocalipsis. Y un día estaremos con Él y allí seremos librados definitivamente de la aflicción también. Pero ahora, mientras tanto, y en el mundo tendréis aflicción. Sí, Señor, la voy a pasar mal. Yo estoy contigo, yo he vencido al mundo. Confía. Así que la aflicción viene a veces por causa del pecado en el mundo. Toda la influencia negativa, toda la influencia de maldad también recae a veces sobre los cristianos. No somos partícipes de eso, pero estamos en ese contexto y somos salpicados por eso y lo sufrimos también. Por ejemplo, la burla. Burla genera aflicción. ¿Usted cree que no? Pregúntele a alguno de los niños que sufren o han sufrido bullying en las escuelas, o han sido marginados, o son cargados, ¿no es cierto? Son burlados, son humillados, son menospreciados, son discriminados. ¿Y eso cree que no genera aflicción en esos niños? ¡Claro que sí! Y si hubiera aquí alguno que lo está sufriendo, joven, adolescente, yo te quiero decir, confía en el Señor, porque Él te va a librar de esa aflicción. Él sabe librarte de esa aflicción. Te va a ser libre de esa aflicción. No vas a tener que sufrir más eso, pero tenés que confiar en el Señor. Abrí tu corazón y dale tu vida a Él. Y Él te va a rescatar y te va a abrazar. Viene la oposición. Vienen distintas circunstancias en esta vida, en este mundo. La pérdida del trabajo, que es una enfermedad, el alejamiento de alguno de nuestros hijos, del Señor, que nos causa aflicción a los padres. Y bueno, vieron, hay aflicciones en este mundo. También las aflicciones vienen por causa no solo del pecado en el mundo, sino del pecado propio. Claro, pecar trae consecuencias. ¿Qué es pecar? Cometer errores, equivocaciones que obviamente generan un mal y que recae sobre nosotros mismos. Y hay infinidad de maneras de expresar esto como pecado. Pero mi propio pecado, básicamente, desobediencia a Dios. Carnalidad, lo que la Biblia llama carnalidad, dar rienda suelta a los apetitos físicos, sexuales, bueno, todo eso es pecado y eso trae consecuencias sobre la vida de la persona. Sucumbir a las tentaciones, eso es pecado. Y eso genera aflicción. Tarde o temprano viene la aflicción, pero es por mi propio pecado. Si así fuere, bueno, además de poder confiar en el Señor, porque Él es vencedor del mundo y de la aflicción, yo debiera estar agregándole algo más, que es arrepentimiento. No es solo cuando metí la pata, cuando ya no me queda otra, cuando ya está en juego hasta mi matrimonio, cuando se conoció todo, se supo todo. No. No es solo en ese momento, Señor, perdóname. Bueno, no me quedaba otra. Sí, perdóname, sacame de esta. Si me sacás de esta, yo me transformo en un santo, en un predicador, en un misionero. Ahí ponemos todo en la parrilla, ¿no es cierto? No es para tener esta actitud y esta especulación. Hay que tener arrepentimiento. Me equivoqué, cometí un error tremendo, terrible. Nunca lo tendría que haber hecho. Por lo cual me dispongo de todo corazón a no repetirlo nunca más, ni este ni ningún otro. Y estar más atento y estar preparado y estar fortalecido para no traer aflicción sobre mi vida, no traer aflicción sobre mi matrimonio, sobre mi salud, sobre tantas cosas tan valiosas e importantes en la vida. Ahí es cuando se cierran los cielos. Ahí hay cuando hay cielos cerrados sobre mi vida. Pero finalmente también hay aflicción por causa de Cristo, dice la palabra, así lo llama. Es decir, que porque vos sos de Cristo. Y claro que esto no es nada para ocultarlo, ni mucho menos para avergonzarse. Entonces, cuando estás en tu trabajo y te dicen, si llama tal proveedor, vos le tenés que decir que no estamos, que el pago no está, mentile de esa manera, y usted se para y dice, no, discúlpeme, yo soy cristiano, soy cristiana, no puedo mentir, no, yo tengo como principio decir siempre la verdad, así que no me ponga, usted tiene que decir esto porque usted es nuestro empleado, no, mire, yo no voy a mentir, entonces va a tener que dejar su trabajo, bueno, hay que dejar el trabajo, ¿usted lo haría? Aflicción por causa de Cristo. Déjeme decirle algo, conozco algunas personas que por haber hecho así, efectivamente les echaron de su trabajo, trabajo que necesitaban, por supuesto, que lo habían estado buscando, finalmente consiguieron, estuvieron un mes, al mes le dijeron, tenés que tener este tipo de actitud, aquella otra, dijeron, no, yo no puedo, yo soy que... entonces, chao, pasé por oficina personal, y se fue. El Señor no deja en banda a ninguno de sus hijos. Si allí no hay posibilidad, Él te va a llevar a otro lugar donde vas a estar mucho mejor que en ese otro trabajo donde te obligarían a mentir o a hacer algo incorrecto. No hace falta que negociemos ni transijamos ninguno de nuestros principios. Dios sabe recompensar y te va a exaltar, te va a llevar más en alto porque has tenido esa actitud que lo honró a Él. Porque en definitiva, nuestro sustento, nuestros ingresos, nuestro sueldo, no lo paga una empresa, un profesional para el cual trabajamos, es Dios quien te lo está brindando. Solo son medios o instrumentos esas personas. Por eso tu confianza debe estar siempre en Dios, que es el que te va a sostener y a sustentar siempre. A veces por causa de Cristo padecemos aflicción. Leemos la Biblia, leemos el Nuevo Testamento, leemos los primeros cristianos, persecución, muerte, acechanzas, problemas de todo tipo, sometimiento por ser de Cristo. Bueno, Santiago 5:10 nos dice que tomemos como ejemplo a los profetas, como ejemplo de aflicción precisamente. Recuerda a los profetas, ¿no es cierto? Por ser de Cristo, tener que cumplir una misión, dar un mensaje a determinadas personas. Estas personas no soportaban el mensaje ni al mensajero. Así que lo apedreaban, lo querían llevar a la muerte y en muchos casos, por supuesto, esto estuvo ocurriendo. Aflicción por causa de Cristo. Y sabe, finalmente, la aflicción también puede venir de las tinieblas, de orden espiritual. En las tinieblas, por supuesto, entran en lucha contra el pueblo de Dios porque es de Dios, contra los hijos de Dios porque son de Dios. Y Satanás desde siempre quiso ocupar el lugar de Dios, usurpar su trono, fue derrotado, fue vencido para siempre y lo único que está haciendo en este tiempo es manifestar su bronca, su enojo, su impotencia y por eso se la agarra contra la gente del mundo, tratando de arruinar sus vidas, de destruir sus vidas, de llevarlos a la muerte y de alejarlos de Dios. Y también se le agarra contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios, usted y yo. Hay una batalla espiritual y eso genera o podría generar algún grado de aflicción sobre alguno de los hijos de Dios. No importa cuál sea el origen o la manera de la aflicción, Dios dijo eso, Jesús lo dijo, en el mundo aflicción tendréis. Eso es inalterable. Lo otro inalterable en esta sentencia, en esta enseñanza de Jesús y en este texto es... Yo he vencido al mundo. Lo dijo Él, lo dijo Él. Nuestro Dios ha vencido al mundo que provoca aflicción sobre las personas. Así que Él es vencedor. Eso es inalterable, está determinado, ya se llevó a cabo, está establecido por siempre y para siempre. Ya nada ni nadie pueden cambiar esa realidad. Nuestro Dios ha vencido. No ha podido ser derrotado ni por la aflicción del mundo, ni por la aflicción de las tinieblas. Él venció sobre toda potestad de las tinieblas y sobre todo este sistema llamado mundo que va en contra de Él. Jesús mismo fue el que sufrió, por eso la Biblia lo llama varón de dolores, experimentado en quebranto y en aflicción. Jesús mismo sabe lo que significa estar en aflicción. Pero si a usted le parece que su aflicción es insoportable y pesada, y efectivamente podría ser así. Nadie quiere negar ni minimizar eso. Pero lo único que quiero decirles es que aún Jesús la llevó multiplicada por 10.000 veces, por 100.000 veces, porque estaba llevando en Él tu aflicción, mi aflicción y la aflicción de todos. Jesús fue hacia la cruz y usted sabe, fue golpeado y fue azotado y le dieron de latigazos. Toda su espalda estaba lastimada, herida, sangrante, aflicción. Lo golpeaban, le daban puñetazos, cachetadas. Lo llevaron maltrecho y muy debilitado. Le quisieron poner una enorme cruz de madera pesadísima que no podía llevar por sí mismo ya. Aflicción. Y llega al lugar donde lo iban a crucificar y todavía se burlan de él. Vos que sos el Hijo de Dios, ¿de qué te la da? No eras el Todopoderoso. Aflicción. Y todavía, como si fuera poco, le clavaron una corona de espinas, se la clavaron. No dijeron, mirá, ponésela despacito. Se la clavaron las espinas. Aflicción. Y le atravesaron las palmas de sus manos con enormes clavos para clavarlo en la cruz. Y en sus pies también. Aflicción, dolor. Y lo tuvieron allí hasta que desfallecía y tuvo sed. Y algo balbuceó. Y algunos entendieron eso. Y en lugar de acercarle algo de agua o le acercaron una esponja embebida en vinagre, aflicción, y se burlaban, y lo escupían, y lo insultaban, aflicción. Jesús sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de aflicción. Él sabía lo que era la aflicción y por eso nos está diciendo esto a nosotros, para que vos y yo seamos animados, alentados, si estamos en tiempo de aflicción o lo estemos cuando vayamos a pasarlo. Porque Él dijo, muchachos, en el mundo van a tener aflicción, pero yo vencí al mundo. Esta es una palabra de aliento, es la palabra que llama a la fe, que llama al creer y a confiar en Él, porque Él venció, y si Él venció me puede dar a mí la misma victoria. Y efectivamente es lo que Dios se propone hacer. Con vos, con usted, con cada uno, cualquiera sea la aflicción, Él quiere hacer lo mismo. El Padre quiere hacer lo mismo contigo que como lo hizo con su Hijo Jesucristo. Derramó, desató su amor, lo manifestó y su poder en favor de su Hijo para hacerlo victorioso en la aflicción. Recordá que Jesús dijo, Señor, si puedes que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Así que la idea no era, que no sufra nada, que no tenga nada de aflicción, que no tenga que pasar por nada. No fue así. Pasará por aflicción, pero en la aflicción Dios iba a manifestar y a revelar que estaba junto a su Hijo, y es lo que Él hace siempre, te va a manifestar que Él está a tu lado en medio de esa aflicción. Y que podés confiar en Él, y que si confías en Él vas a ser victorioso en medio de la aflicción. Y vas a poder sentirte acompañado, y sostenido, y fortalecido, y guardado, y cuidado por el Todopoderoso Dios. Y vas a poder estar afirmado tus pies frente a eso, y responderás con una actitud correcta frente a la aflicción. Esta es la otra parte que no se puede cambiar, es inalterable. Él venció al mundo y a los poderes de las tinieblas de este mundo y le dio la victoria a Jesucristo. Es por eso que la propia palabra nos puede alentar diciendo esto: muchas son las aflicciones del justo. Qué interesante, la Biblia no dice muchas son las aflicciones del que se porta mal, de que anda haciendo por allí maldades y le causa daño a otros. Bueno, eso los está provocando, pero además las va a sufrir porque Dios es juez justo. Él está diciendo, la Biblia está diciendo, muchas son las aflicciones del justo, como usted, como los que estamos aquí. Y cualquiera podría decir, pero yo no le hago mal a nadie. Y es más, trato de ayudar a otros y compartir. Y ahora me viene esto, ¿por qué? Y mire a veces cómo son las cosas a nivel humano, que uno termina ayudando a personas que son las que después le causan aflicción. Y uno dice, qué barbaridad, si yo lo ayudé. Mirá ahora lo que me hace. En el mundo tendréis aflicción. Muchas son las aflicciones del justo. Y usted es una persona justa. Va a sufrir aflicciones. Ahora tiene dos posibilidades. Estamos en medio de estas dos verdades. En el mundo tendréis aflicción, yo he vencido al mundo. Usted elige hacia dónde va a mirar. Usted elige dónde va a poner su mirada. Si en la aflicción y en quienes los afligen, o en el Dios Todopoderoso que ha vencido al mundo y en quien puede usted confiar y ser llevado a la victoria. Esa es la diferencia. Por eso la tercera parte es esta, la que es variable. ¿Qué les dijo él en el medio? Confíen, confíen, crean en mí, tengan confianza, yo vencí. Pongan sus ojos en mí, busquen inmediatamente mi presencia, voy a estar allí al lado de ustedes. Abrácense a mí, yo los voy a sostener, vamos a ir juntos. Yo ya sé lo que es padecer y sufrir, vamos juntos. Y un día terminará, un día cesará. Y si no, habrá una actitud diferente. ¿Dónde vas a poner tus ojos cuando estés en aflicción? Si ahora estás en aflicción, ¿dónde lo vas a poner? Confía. Esta es la clave para la victoria. Acá es donde se genera la diferencia entre un creyente que termina siendo abatido por las circunstancias duras o difíciles de la vida y otro que, aún frente a las mismas circunstancias o parecidas o similares o distintas, tiene otra actitud. Y uno dice, ¿cómo puede esta persona estar viviendo de esta manera que parece tener tanta paz y estar sostenida? Y es porque ha puesto su confianza en Dios y este otro no, duda, no confía. Por eso esto lo lleva a la incertidumbre, a la inseguridad, al querer valerse por sí mismo. Y eso le lleva a actuar como derrotado, a que en algún momento baja sus brazos, a terminar siendo abatido. Ustedes estuvieron escuchando en este tiempo unas magníficas enseñanzas acerca de diversas parábolas. Mire lo que dice una de esas parábolas que ustedes han escuchado, la parábola del sembrador, lo que dice a este respecto de las aflicciones. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cómo nos sucede a muchos, no es cierto? A mí. ¡Qué buena palabra! ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué bien! ¿Viste? Que me sentí bárbaro. Hasta ahí bien. Pero, acá viene la diferencia, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, luego cae, luego es vencido, luego es derrotado. ¿Por qué? Por la aflicción que ha venido. ¿Con qué razón? Si recibió la palabra que le dijo, vas a tener aflicción, pero confía porque yo vencí y te voy a dar esa victoria. La razón es porque no creyó, porque no confió, porque no se entregó de todo corazón al Señor. Dijo, no, me parece que vos no sos todopoderoso, yo voy a tener que ver cómo hago yo por mí mismo. Y entonces aparecen estas actitudes, pero para todo el que confía, todo el que tiene fe en el Señor. Entonces esto es ganar certeza, es ganar seguridad, es ganar confianza. Y entonces cuando esto ocurre, uno actúa como victorioso. Piensa como victorioso, es verdad, no la estoy pasando bien, pero mi Dios es fiel y me va a sacar de esto. Él está conmigo y me va a llevar a la victoria. Él está dándome fuerzas para poder ser un guerrero victorioso y valiente. Así que no estoy solo. Actuamos como fortalecidos y guardados por el poder de Dios. Alguien que supo mucho también, para ir finalizando el mensaje en esta noche. El salmista supo decir esto de esta manera. Aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Confianza. Aunque afligido yo y necesitado, Dios está pensando. Aunque estés afligido y necesitado en este tiempo, Dios está pensando en vos. Pero está pensando porque su pensamiento lo mueve a la acción inmediatamente. Y si está pensando es porque ya ha visto con sus ojos cuál es tu pasar en este tiempo o tu pesar. Y Dios no dice otra vez, no, Él está viniendo, ¿no? Y estar allí te va a revelar su amor. ¿Cuánto te ama? Te ama, te ama, te ama. ¿Cuánto te ama? Te lo va a demostrar también en esos momentos. Y lo va a demostrar con misericordia, con gracia, con esa protección. Él siendo tu escudo alrededor tuyo. y va a revelar el poder que tiene. Porque si aún tu aflicción viniere de las tinieblas, estas ya están vencidas y fueron avergonzadas por Cristo Jesús en la cruz. Así que la aflicción terminará, la opresión cesará, todo vendrá a la calma nuevamente. ¿Cuándo? Mañana, no lo sé, pero viene. ¿Qué te importa? ¿Qué me importa si estoy en las manos más seguras en las cuales podría estar? Mire, es bien interesante porque la Biblia nos refiere a que Dios nos ayuda en la aflicción. En el mundo aflicción tendréis. Él se manifiesta y se revela en tu aflicción. Pero un día Él nos va a librar definitivamente de la existencia de la aflicción. Él un día va a venir por mí, por vos, por todos los que hemos confiado en Él y le hemos entregado nuestra vida a Él. Él va a venir para decirnos, suficiente, suficiente. Qué bueno este tiempo que viviste allí en la tierra. Pero, ¿sabes? Yo estuve preparando un lugar aquí para que pases la eternidad conmigo. Así que quiero que en este tiempo vengas a la eternidad. Y la Biblia dice que allí entonces somos librados de la aflicción para siempre. ¡Qué magnífico Dios que tenemos! Que nos ayuda y nos asiste y nos da la victoria porque estamos aquí en la tierra viviendo en la aflicción. Pero que un día nos libra definitivamente de la aflicción. ¡Qué tremendo Dios! ¡Qué hermoso! Esta es la experiencia que debe llenar tu mente y tu corazón. Confía, confía. Dios es fiel. Es confiable, responde, siempre su amor responde, siempre viene en tu auxilio, pronto, rápido, porque sos valioso para Él, porque te ama tanto, porque es Dios. Si hubiera alguien que está en un tiempo de aflicción ahora, yo quiero bendecirte en oración y le quiero pedir a Dios que nos ha dado este mensaje, que te sostenga, que sientas que Él está tomando tu vida en sus manos, que vos sientas y experimentes que estás en manos de Dios. Yo le voy a pedir que te haga percibir que Él está a tu lado, está contigo, te está acompañando, pero no como alguien solo para ver qué pasa, está allí para defenderte, está allí para fortalecerte, está allí para abrazarte, para que encuentres en Él refugio, contención, está allí para renovar tus fuerzas, está allí para sostenerte como victorioso y victoriosa. Ese día está próximo, está cercano, donde todo va a cesar, la tormenta pasará y terminará, y habrá un nuevo amanecer y el sol volverá a salir sobre tu vida. Mientras tanto, Él te va a sostener, Él se va a glorificar en tu vida. Es una oportunidad para que compruebes cuánto te ama el Señor. Es una oportunidad para que puedas percibir que tu Dios es verdaderamente todopoderoso. Vas a poder ver cómo su poder rompe cadenas y ataduras y toda influencia de potestades de las tinieblas. Yo quiero orar de esta manera para ministrarte en esta noche. Que sea Dios el que lo haga, que sea el Espíritu Santo el que lo haga, para que vos encuentres desahogo para tu tristeza y tu aflicción o tu dolor, para que te sientas confiado o confiada en sus brazos. Podés llorar, podés... Él te comprende. Él es varón de dolores, experimentado en aflicción y en quebranto. Él te comprende. Él no viene a reprocharte. Él viene a rescatarte. Él viene para glorificarte, para exaltarte, para llevarte a otro lugar, a otro espacio, a la victoria. Pero confía, confía. No caigas en el pesimismo, no caigas en el negativismo, en la derrota. No bajes tus brazos, no trates de pelearlo por vos solo y vos sola. Confía. Si confías, tu mente va a poder decir: Cristo me sostiene y me va a dar la victoria. Mi Dios es fiel y nunca me podría abandonar. confía. Entonces en tu corazón va a haber esta actitud. Confía. En tu corazón va a haber paz. Cree en Él. Tené confianza. Y nunca vas a ser defraudado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos que tu Espíritu Santo, que está aquí entre nosotros, pueda hacer esta obra. Señor, sos bueno, sos misericordioso, infinito es tu amor. Señor, que todos aquellos que en esta hora, en este tiempo, en estos días están padeciendo aflicción, están entristecidos por algo, angustiados, Señor, ministralos, abrazalos. Fortalecelos, Señor, sostenelos, pero que en ellos pueda crecer esta fe, esta confianza, esta certeza, esta convicción, porque eso hará que tú los sostengas, los cargues en tus brazos si es necesario y los lleves a la victoria. Señor, glorifícate en la vida de cada uno que está luchando en este tiempo contra la aflicción de cualquier tipo que sea. Bendito sea tu nombre, Señor. Ah, siempre estás allí. Siempre estás allí, Señor. Podremos perderte de vista, pero eso va por nosotros. Vos estás allí. Siempre estás allí, Señor. Así que, Señor, nosotros te damos muchas gracias. Y te glorificamos, Señor. Gracias por haber rescatado nuestra vida de lo peor. Y gracias porque nuestro destino está allí en esa eternidad donde ya seremos libres de la existencia de la aflicción. Y ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, sino solo gozo y alegría perpetuos. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solos. Porque aún en este tiempo, en este mundo de mucha aflicción, tú estás con nosotros. A ti sea la gloria, la honra y el honor en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Que Él bendiga tu vida también. Y lleva esta palabra para bendecir a otros. Quizás son familiares tuyos. Quizás son vecinos, quizás son compañeros de trabajo, de estudio. Lleva esta palabra para que aquel que esté en aflicción pueda confiar en este Dios también y ser librado, ser sostenido en medio de la aflicción.